antes que nada quiero aprovechar para agradecer a dos personas que perdí hace poco, que me están acompañando, mi madre y mi amigo Pucho. Dedicado a ellos, al grupo de jugadores, al grupo de la comisión técnica, todos los que han estado en esta preparación y estos dos años al lado del equipo. Y creo que el equipo hizo un trabajo en equipo, hizo un trabajo defensivo casi perfecto. Llevamos un plan, lo llevamos adelante, tuvimos las convicciones. No solamente todos los días podemos jugar contra un rival como China, en China, jugando la clasificación para la segunda fase como último partido. Hemos dominado los tableros ampliamente. Hemos hecho un soberbio trabajo de equipo, lo veníamos haciendo. Creo que todavía hay cosas por explotar en el equipo. Pero hoy es un día de gran festejo, un día histórico para Venezuela, para el baloncesto de Venezuela. Hemos pasado por primera vez en la historia a segunda ronda. Y bueno, voy a disfrutar hoy, obviamente, con mi equipo de trabajo, este gran triunfo y este gran pase a segunda ronda. Bueno, primeramente, que obviamente queríamos hacer la defensa, prácticamente jugar 5 contra 5, pero sin tener que utilizar los cambios defensivos, obviamente para contener el rebote defensivo, que era como primordial para ganar este juego. Segundo era presionarlos en el rebote ofensivo para que no pudieran correr. Y por otro lado, llevar el partido a que el perímetro tomara las decisiones del juego. Y bueno, creo que en ese sentido cumplimos el plan. Sabíamos que podíamos correr riesgo. Por momentos, obviamente, sabíamos que nos podían convertir, pero llevamos el plan al límite y creo que en ese sentido pudimos dominar los tableros. Obviamente tomamos una gran cantidad de rebotes ofensivos y el partido pasó por el perímetro de China.